La paz sea con todos, ¿cómo están? Bueno, muchos de ustedes participan en lo que conocemos como reloj de 24 horas de oración, donde día y noche alguien está orando. Si usted no participa, en la carta de noticias hay una sección que se llama reloj de oración. Ahí aparecen los teléfonos y los datos de nuestros hermanos Jaime y Leti López Portillo, que son los responsables, y usted puede escoger un día de la semana a una hora, y orar siempre por ese, en ese día y en esa hora, por las intenciones que ahí se publican. Una de las intenciones que hemos estado constantemente orando desde hace más de un año es porque en el Estado de México se cierren antros, lugares de vicio, de ocultismo, etcétera. Y salió esta noticia publicada, fíjese bien, desde el pasado 18 de marzo los llamados table dance están prohibidos en el Estado de México, informó César Gómez Monje, secretario de Salud. Así que Dios es bueno y Dios responde a la oración de su pueblo. No vaya a pasar como aquel abogado en un pueblo allá en Estados Unidos que demandó a la iglesia porque dijo el bar que está enfrente de la iglesia se incendió. Entonces cuando llegó el abogado de la iglesia, dice, bueno, ¿y qué tiene que ver la iglesia con eso? Dice, es que ustedes están orando para que algo le pasara al bar y se quemó. Y dice, ¿y nosotros qué culpa tenemos? Y entonces el juez le dijo, mire, creo que el abogado del bar tiene más fe en las oraciones que los propios cristianos. Yo creo que esto es una respuesta de Dios a las oraciones. Y tenemos que seguir intercediendo, porque no cabe duda que estamos llenos, estamos plagados de lugares de ocultismo y se tienen que cerrar. Así que yo le animo a que usted se involucre más en esta área de la oración y continuemos intercediendo por nuestro estado. Padre, queremos darte a ti la gloria y la honra por lo que tú habrás de hacer. Gracias por las respuestas a las oraciones de tu pueblo. Sabemos, Dios, que esta decisión que tomó la legislación estatal no fue una iniciativa humana, sino que tú moviste las voluntades, tú moviste los pensamientos como una respuesta a tu iglesia. Dios, seguimos intercediendo para que ahora ellos puedan continuar firmes a pesar de las presiones, de las mafias, de todo lo que hay detrás de todo eso, y los varones y mujeres que tomaron esta decisión puedan permanecer con su decisión firme y aún puedan dar pasos más agresivos con el cierre de antros, de casinos, de lugares donde se promueve el delito, el pecado, el narcotráfico y tantas cosas más que dañan a tu pueblo. Te bendecimos, Rey, y en esta hora también clamamos para que tú hables a nuestras vidas y tú cumplas tu propósito en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Ahí está la nota, si usted la quiere consultar, está publicada en el Universal, ya lo pusieron en la pantalla. Bueno, ahora yo le pido que abra su Biblia en el libro de Lucas. ¿Cuántos de ustedes van a venir a la convocación espiritual? ¿Ya se inscribieron? Si no se han inscrito, puede, a la salida de esta reunión, va a encontrar jóvenes y va a encontrar el módulo de computadoras abierto para las inscripciones. El tema machismo matriarcado, con Samuel Berberian y José González, así que no se lo pierda, va a ser un tema extraordinario. Lucas 14, ¿ya lo tienen todos? Hace dos semanas veíamos una reflexión general sobre este pasaje de lo que cuesta seguir a Jesús. Y hoy quisiera tomar la segunda parte de esta reflexión que el Señor Jesús nos hace, cuando dice, grandes multitudes iban con Él, ahí en el versículo 25, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar, ¿qué cosa? Una torre. ¿No se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Ahora quisiera enfocar nuestra atención en esta parte desde el versículo 28 al versículo 30. ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre? ¿Por qué el Señor Jesucristo se le ocurrió poner este ejemplo? Edificar una torre. ¿Por qué no dijo edificar una casa? ¿Por qué no dijo edificar un cuarto? ¿Por qué no dijo edificar cualquier otra cosa? ¿Por qué tenía que ponernos de ejemplo una torre? Muchas veces reflexionamos sobre este pasaje y pensamos en la necesidad de calcular. Obviamente esto nos sirve siempre como una enseñanza práctica. Antes de emprender cualquier proyecto, primero siéntate y calcula, a ver si tienes lo necesario en cuanto a los recursos de todo tipo, materiales, financieros, humanos, etcétera. Pero hoy yo no quisiera tocar ese punto, sino más bien, ¿por qué el Señor Jesús pone de ejemplo una torre? ¿Por qué compara edificar una torre con el discipulado? Porque al final de cuentas, lo que Él nos dice, tú tienes que renunciar a todo lo que posees si quieres ser mi discípulo. Pero en medio de eso, Él nos inserta la idea de una torre. ¿Alguna vez usted había pensado en construir una torre? ¿Qué viene a su mente cuando lee o escucha la palabra torre? Algo alto, una edificación elevada, ¿verdad? Bueno, que debe tener muy buenos cimientos. A algunos de ellos les viene a la mente las Torres Gemelas, la Torre Latinoamericana, la Torre Mayor. Yo no sé qué le venga a usted a la mente, pero regularmente las torres están tan bien construidas que resisten mejor los embates, por ejemplo, de un terremoto, que construcciones más pequeñas. Si usted recuerda cuando fue el terremoto del 85 aquí en la Ciudad de México, pues se cayeron muchos edificios, pero las torres más altas de nuestra ciudad hasta ese momento, todas se mantuvieron en pie porque todas estaban muy bien construidas. Ahora, el Señor nos habla de edificar. El acto de construir, fundar o establecer, ahora en particular, una torre. ¿Qué tiene que ver una torre con la vida cristiana? ¿Qué tiene que ver una torre con el discipulado? Una torre, como ustedes dicen, es un edificio alto y regularmente es más alto que ancho. Se construye con una cimentación bastante fuerte. Y obviamente en tiempos antiguos se construía con ladrillos o con piedras, no era una construcción común como la que podía haber en cualquier lugar. Y ahora estamos en la misma posición que el Señor Jesús nos ubica aquí, un hombre que piensa edificar una torre. Y para eso es necesario considerar el costo. Debemos acomodar ese proyecto de acuerdo a nuestros requerimientos personales, a nuestras necesidades, a nuestras capacidades. Y dice el Señor, no sea que después se comiencen a reír o a burlar de ti porque colocaste los cimientos y no pudiste acabar. Allá en la casa de ustedes tenemos unos vecinos a unas cuantas casas que hace muchos años ellos tejieron una máquina y demolieron la casa. La casa de ustedes está en un cerro, allá en San Mateo. La última calle de la colonia, en la punta del cerro. Y entonces, pues la casa va a desnivel por la misma geografía del terreno. Y los vecinos tiraron la casa que había anteriormente y todo lo nivelaron. Comenzaron la construcción de una casa que se veía que iba a ser muy grande, muy bonita, y de repente le pararon. Al día de hoy, después de no sé cuántos años, más de 10 o 12 años, yo creo que tiene eso, la casa sigue exactamente igual. Yo no sé si seguramente se acabó el dinero, ¿qué pasó? Pero esto nos hace pensar, ¿cuántas veces se inicia un proyecto y ese proyecto se queda a la mitad porque no calculamos lo que necesitábamos? Y cuando usted y yo decidimos seguir a Jesucristo, cuando hicimos una decisión de fe, cuando decidimos encontrarnos con Él, cuando decidimos nacer de nuevo, es como si comenzáramos a edificar una torre y tenemos que comenzar desde abajo, tenemos que profundizar en los cimientos, tenemos que edificar sobre la roca. Eso nos dice el Señor. Tenemos que asegurarnos que lo que estamos construyendo en nuestra vida está bien. Y luego, aspirar a que esa torre cada día siga elevándose y siga creciendo hasta que podamos cumplir con nuestra meta. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Si usted construyera una torre, ¿hasta dónde tendría que llegar esa torre? Hasta el cielo. Ahora, cada vez que usted y yo nos sentamos, cada usted y yo nos postramos, cada vez que usted y yo buscamos a Dios, estamos buscando tocar el cielo. Y quienes tratan de edificar esa torre, pues tienen que sentarse a calcular el gasto, es decir, lo que va a costar llevar una vida de santidad. ¿Es fácil llevar una vida de santidad? No. Una vida de sacrificio. Una vida de vigilancia. Y es posible que nos cueste perder una buena fama. A veces nos cuesta perder amistades. A veces nos cuesta perder familiares. Porque cuando usted renuncia a pecados, a vicios, a malas costumbres, a cosas inmorales, usted empieza a perder. Hay gente que dice, desde que soy cristiano yo ya no doy mordidas. A lo mejor soy proveedor, soy vendedor, y cada vez que tenía que hacer un negocio, me decía el comprador, mira, agrégale a la factura la cantidad X y esa cantidad me la vas a dar a mí por fuera. Y mucha gente dice, es que pues así se vende. A veces en la iniciativa privada, en el gobierno, y se ponen sobreprecios. Ahora, ¿quieres ser discípulo de Jesucristo? Te va a costar dejar eso. Ah, caray, ¿y ahora de qué voy a vivir? Tienes un negocio de abarrotes. Vendes cerveza, vendes tabaco, vendes cosas para que la gente se haga daño, vendes alcohol. ¿Quieres construir una torre que llegue hasta el cielo? ¿Qué tienes que dejar? Tengo que dejar de vender eso. Híjoles, no sé si voy a poder vivir con todo eso. Y tienes que dejar un montón de cosas más. Tienes que dejar la pornografía. Tienes que dejar los antros. Va a haber muchas cosas que vas a tener que dejar. A lo mejor tú dices que yo soy muy sociable y era el alma de las fiestas. Construir la torre significa que tienes que renunciar a muchas cosas. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Por eso mucha gente de repente en la vida cristiana dice, no, creo que es demasiado. Prefiero seguir como iba antes. Y entonces es cuando el Señor nos dice, poner el cimiento es cuando tú dijiste, Señor, entra en mi vida. Te invito a que seas el Señor de mi corazón. Pero construir la torre, ahora se va a hacer día a día. A lo mejor la gente te va a empezar a llamar fanático. A lo mejor la gente te va a empezar a decir religioso. A lo mejor la gente te va a empezar a decir aleluya. A lo mejor la gente te va a empezar a decir calacuayo. A lo mejor te van a empezar a decir hermano. Hermano Sol, hermana Luna, Y se van a empezar a burlar. Ahora, ¿pero qué es todo eso comparado con el precio que pagó Cristo por usted y por nosotros? Pues obviamente no es nada. El problema es que muchos comienzan a edificar la torre y no acaban o siguen adelante porque pues a veces van surgiendo cosas. Pero mire, ninguno de nosotros tiene los suficientes recursos como para acabar esa torre. Por eso el Señor Jesucristo dijo lo siguiente, 2 Corintios 12:9. Vamos a ver algunas escrituras en la Biblia para que usted quede convencido de lo que dice Dios y no lo que digo yo. 2 Corintios 12:9. El Señor nos ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. Así que usted y yo, ¿de qué dependemos? ¿De nuestros propios recursos o de la gracia de Dios? De la gracia de Dios. Por eso no tenemos excusa si una vez que comenzamos nos volvemos atrás. Ahora pase por favor a 2 Pedro 2:20. 2 Pedro 2:20. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su posterior estado viene a ser, ¿cómo? Peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Como que no son palabras muy bonitas, ¿verdad? Pero el Señor nos está diciendo, calcula, porque una vez que comenzaste no te puedes volver atrás. Esos son los cálculos que tenemos que hacer. Vamos a edificar una torre, queremos que esta torre llegue hasta el cielo, la vamos a comenzar a construir, pero no sabemos cuándo se va a terminar de la edificación. Eso será el día que el Señor nos llame a su presencia. Pero mientras estamos construyendo una torre. Ahora, ¿por qué una torre? Vuelvo a la pregunta, ¿por qué una torre? En la Biblia habla de tres clases de torres. Primero, la torre militar. Una torre militar. Desde entonces, desde tiempos bíblicos y mucho antes de que el Señor Jesucristo viniera a la tierra en el Antiguo Testamento, ya los atalayas o los centinelas o los vigías vigilaban la posible presencia de los enemigos. Así que en las ciudades, cuando usted visita una ciudad antigua en Jerusalén o en Cesarea o en donde todavía quedan de pie algunas de esas murallas, cuando usted piensa en la puerta o ve una puerta, no es una puerta como esta, una puerta que nada más son dos hojas o una hoja que se abre o se abate, sino que es una verdadera fortaleza, es un edificio con una o dos torres y que servían como fortaleza. En la parte alta de la torre regularmente siempre estaba el vigilante o el vigía o como también lo traduce en nuestra versión Reina Valera, el atalaya. Y entonces estaba observando que no viniera el enemigo. Acompáñeme a 2 Crónicas, en el 2 Crónicas 14:7 nos dice algo al respecto, 2 Crónicas 14:7. Dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémosla de muros ¿con qué? Con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado al Señor nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Entonces, la gente podía vivir tranquila, segura, confiada, porque sabía que alguien estaba vigilando las casas. No había las rejas como las que tenemos hoy en día y tantas protecciones, porque la ciudad misma tenía una seguridad y esa seguridad la brindaban las torres. La gente podía refugiarse inclusive ahí mismo en tiempos de un ataque y había torres en los diferentes muros, aún en Jerusalén. Ahí mismo, si está en Segunda de Crónicas, pase ahora al capítulo 26, versículo 9, en 26:9, y habla del rey Usías, y dice que edificó también Usías. ¿Qué cosa edificó Usías? Torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle. Y junto a las esquinas y las, ¿qué le dice eso a las torres? Las fortificó, es decir, imagínese las murallas, de qué tamaño eran, y las torres eran edificios impresionantes. Desde las torres podían ellos lanzar algún arma cuando veían que venía un enemigo. En las torres tenían bandejas de acero con aceite hirviendo y tenían todo lo necesario para poderse defender en caso de que hubiera un ataque. Si ahí mismo en Segunda de Crónicas, ahora pasa al capítulo 32, versículo 5, quiero mostrarle lo que la Biblia habla acerca de las torres como símbolo de defensa, de guerra, en caso de un ataque, y cómo eso lo podemos comparar con la vida del discípulo. Capítulo 32, versículo 5, dice: después, con ánimo resuelto, edificó otro rey que se llamó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar, ¿qué cosa? Las torres y otro muro por fuera, y fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Y también en las fronteras de las ciudades se construían torres, se hacían con el propósito de que sirvieran de plataforma para los atalayas, para poder detectar al enemigo cuando todavía estaba lejos. Y obviamente las murallas siempre llevaban las torres y tenían ciertos espacios o ciertas distancias entre unas y otras, siempre con un propósito guerrero, de defensa, de protección. Nehemías, capítulo 3. Nehemías capítulo 3, también cuando Nehemías reconstruye las murallas de Jerusalén, también dice en la Biblia que reconstruyó las torres. Dice, entonces, versículo 1, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta, ¿qué punto? La torre de Amea, y edificaron hasta la torre de Ananael. Versículo 11, Malquías, hijo de Jarim, y Jasub, hijo de Pajat Moab, restauraron otro tamo y la torre de los hornos. Versículo 25, Palal, hijo de Usai, enfrente de la esquina, y la torre alta, que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Faros. Ahora, desde una torre se tenía la ventaja de poder lanzar proyectiles contra los atacantes, obviamente lo podían hacer más fácilmente. Como era una construcción muy sólida, podían refugiarse alrededor o dentro de la misma torre, era prácticamente imposible poderlas penetrar en caso de un ataque. Y la torre era tan importante que se convertía en motivo de orgullo para la propia población. Por ejemplo, Gedeón destruyó una torre que había en Peniel cuando Dios lo levantó como juez en Israel. Si me acompaña, Jueces capítulo 8, Jueces capítulo 8, en el versículo 9, dice: y él habló también a los de Peniel, diciendo: cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y si pasa al versículo 17, dice: asimismo, derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. En Siquem, otra ciudad importante, había otra torre en la cual se refugiaron los de esta ciudad en su conflicto con Abimelec, pero Abimelec incendió esa torre. Si ahí mismo en Jueces pasa al capítulo 9, versículo 46 al 49, dice que cuando oyeron esto todos los que estaban en la torre de Siquem, se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit. Y fue dado aviso a Abimelec de que estaban reunidos todos los hombres. ¿En dónde estaban todos los hombres? En la torre, era su refugio. la torre de Siquem. Entonces subió Abimelec al monte del Salmón, y él y toda la gente que con él estaba, y tomó Abimelec un hacha en su mano, y cortó una rama de los árboles, y levantándola se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él: lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama y siguieron a Abimelec, y la pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquén murieron, como unos 1,000 hombres y mujeres. Se da cuenta de qué tamaño eran las torres para que cupiera tanta gente dentro de una torre. Ahora, en el caso de Tebes, otra ciudad importante que tenía una torre en medio, Abimelec encontró la muerte porque una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre su cabeza. Curiosamente, él mató a 1,000 en una torre y él mismo murió en una torre. Ahí mismo en Jueces 9, ahora ve el versículo 51, dice: en medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad. Y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelec a la torre y, combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Este sí fue macho hasta la muerte, ¿verdad? Que no digan que una mujer me mató. Bueno, en los puestos fronterizos avanzados o en los lugares claves se construían torres para poner una guarnición con fines defensivos. Ahora, regrese a Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 10. Capítulo 26, versículo 10, para que vean el uso que se le daba también. Y dice: asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las Vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Y cuando se le ponía sitio a la ciudad, los atacantes construían torres para poder competir con los muros y poder atacarlos. Ahí en Ezequiel, ahora vea Ezequiel capítulo 21, versículo 22, Ezequiel 21, 22, dice que la adivinación señaló a su mano derecha sobre Jerusalén para dar la orden de ataque, para dar comienzo a la matanza, para levantar la voz en grito de guerra, para poner arietes contra las puertas, para levantar vallados y para edificar, ¿qué cosa? Torres de este sitio. Ahora, hemos visto los usos de las torres, pero ¿qué representan las torres? ¿Para qué nos sirve a nosotros? En primer lugar, dijimos que ahí se sube el centinela, el vigilante, el vigía, el atalaya, como usted le quiera llamar. Y el centinela es un soldado que vela y custodia un puesto en el que se le ha confiado. Del buen trabajo del vigilante depende la vida de todos los que están en la ciudad. Le dicen: tú vas a estar en la torre y tú eres el responsable porque nada nos pase. Si ves que se acerca el enemigo, tienes que tocar la trompeta, tienes que hacer algo para que los demás nos enteremos. No te puedes quedar dormido. No te vas a subir a la torre a solamente admirar el panorama. No te vas a subir a la torre con tu celular a tomarle fotografías y panorámicas. Y mira qué bonito se ve. Vas a subir a la torre a vigilar. ¿Quién hace eso en la casa? ¿Quién hace eso? ¿De quién es responsabilidad? A ver, hermana, dele un codazo a su esposo y dile: ahí te hablan. Tú eres el vigilante, tú eres el vigía, tú eres el atalaya. En lugar de estar viendo la televisión, ¿qué tienes que estar haciendo? construir tu torre, subirte a la parte más alta y vigilar que no ocurra nada malo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que estar vigilando. Por eso el Señor Jesucristo constantemente nos dice que el reino de los cielos es como un padre de familia. ¿Y qué hace el padre de familia? Pues está cuidando su casa, está cuidando su familia, está cuidando que todo esté bien. Y tiene que estar intercediendo y tiene que estar vigilando porque todo marche correctamente. Pero a lo mejor usted es director, jefe, gerente en una empresa, es jefe de departamento, es jefe de área. Yo no lo sé. Y usted es el vigilante. Tiene que vigilar porque todo marche bien. Y usted tiene que subirse a la torre. Y usted tiene que ponerse a orar para que Dios le dé discernimiento y usted pueda mirar todo el panorama. Por eso la torre nos habla una visión panorámica. Todo lo que está ocurriendo. En 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 24. Ahora vamos a ver las funciones que tiene que haber para quien está vigilando en la torre. 2 de Crónicas 20, 24. Dice: y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Es decir, el vigilante puede mirar todo lo que está ocurriendo, ve los caminos lejanos, ve si alguien se acerca, y Dios pone centinelas, dice la Biblia, en puestos estratégicos, para indicar lo que se tiene que hacer. En Ezequiel capítulo 3, versículo 17, este versículo es para usted y para mí, Ezequiel 3, 17, ponga mucha atención, porque esta palabra está dirigida a usted y a mí. Dice: hijo de hombre, yo te he puesto, ¿por qué? ¿Por qué? Por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Qué función tiene entonces la torre espiritualmente? Te tienes que subir a la torre. ¿Y qué tienes que hacer en la torre? Oír la palabra. Y cuando escuchaste la palabra, ¿qué tienes que hacer? Comunicársela a los demás. ¿Entiende el significado de una torre? ¿Por qué el Señor Jesús dijo entonces que teníamos que edificar una torre? Porque en la torre nosotros nos vamos a subir y vamos a escuchar a Dios y después se lo vamos a comunicar a los que dependen de nosotros. A lo mejor usted es una mujer sola y dependen de usted sus hijos. Usted se tiene que subir a la torre y escuchar lo que Dios le dice. La torre representa el lugar donde nosotros nos encontramos con Dios. ¿Por qué una torre? Porque la torre representa un lugar alto. Y simbólicamente es como decir, voy a subir a la presencia de Dios. Voy a subir a la presencia de Dios y voy a escuchar su voz. Lo que Dios me tenga que decir para después yo poderlo comunicar a los demás. Y repito, esto lo podemos aplicar en nuestra casa, con nuestra familia, lo podemos aplicar en nuestro trabajo, cuando nosotros tenemos gente que depende de nosotros, escuchar lo que Dios dice. Y Dios da a la atalaya el encargo de amonestar cuando algo está mal. Ahora, pase al capítulo 33, ahí mismo en el versículo 1 al 9, ahí mismo en Ezequiel, capítulo 33, versículo del 1 al 9, y dice: otra vez encontramos las funciones del que se sube a la torre. Vino a mí palabra de Dios diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando tajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. ¿Por qué? Pues porque la atalaya cumplió con su función, vio el peligro y advirtió. Si alguien dijo, no me importa, dice, bueno, su sangre será sobre su cabeza. Versículo 5, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas El que se apercibiere, ¿qué cosa? Librará su vida. Esto puede hablar del mensaje profético. El que trae la palabra de Dios y nos advierte del peligro. Pero, versículo 6 dice, si el atalaya viere venir la espada, y no tocare la trompeta. Se quedó viendo el panorama y se le olvidó tocar la trompeta. Y el pueblo no se apercibiere. Y viniendo la espada, hiriere de él a alguno. Este fue tomado por causa de su pecado. Pero demandaré su sangre, ¿de mano de quién? Así que la atalaya es responsable de lo que está ocurriendo. Versículo 7, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto ¿por qué nos ha puesto Dios? Por atalaya a la casa de Israel. ¿Y qué tienes que hacer como atalaya? Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, y el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré, ¿de dónde? De tu mano. ¿Alguien quiere que Dios le demande la sangre de otro? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Advertir lo que Dios dice. Y versículo 9, y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú, ¿qué cosa? Libraste tu vida. Entiende entonces que el edificar una torre representa no un motivo de orgullo, sino un motivo de responsabilidad. Responsabilidad para aquellos que dependen de nosotros. Responsabilidad con nosotros mismos. Responsabilidad con Dios, porque tenemos que escuchar su voz. Pero responsabilidad de lo que nosotros decimos. Porque dice el Señor, si tú no haces nada, si tú te quedas callado, si tú no amonestas, si tú no adviertes, él morirá, pero tú pagarás por su sangre. Yo no sé cómo Dios va a hacer que uno pague por la sangre de otro. La Biblia no lo aclara, no lo dice. Si usted me pregunta, ¿y eso cómo va a ser? Estoy igual que usted, no lo sé. Pero Dios dice, procura librar tu vida. Adviértelo. Si el otro no te hace caso, no es tu problema, es problema de él. Pero tú habrás librado tu vida. Así que usted y yo tenemos una gran responsabilidad. Y cuando hablamos de construir una torre, entonces hablamos de estar constantemente escuchando a Dios y observando cuando viene el enemigo. ¿De qué maneras puede venir el enemigo a nuestra casa? ¿De qué manera puede venir? A veces se puede presentar de maneras que usted y yo no nos imaginamos. Pero dice el Señor, tú tienes que estar viendo, vigilando, tienes que estar presente. Por eso, en esa torre elevada que se utilizaba como observatorio para vigilar la llegada de personas, amigas o enemigas, pues el atalaya tenía que estar perfectamente atento. Mire, Isaías capítulo 21, versículo 6. Isaías capítulo 21, versículo 6. Es algo tan importante para Dios que continuamente lo estuvo advirtiendo a través también de los profetas. Dice Isaías 21, 6, porque el Señor me dijo así, ve, pon, ¿qué cosa? Centinela que haga saber, ¿qué cosa? Lo que vea. Hoy en día podríamos decir que haga saber lo que vea y lo que discierna. A la persona que estaba encargada de ese trabajo se le podía decir entonces atalaya o centinela, y tenía la responsabilidad de avisar sobre cualquier peligro que se acercara. Por eso es que Dios nos dice, te he puesto por atalaya. A lo mejor ya no, usted dice la casa de Israel, pero puede decir mi casa, o en la iglesia, o en el trabajo. Por lo tanto, tenemos que cumplir con el deber espiritual, advirtiendo al pueblo. Y una persona que estaba situada en la parte más alta del muro de la ciudad para advertir a los habitantes de un peligro. de un enemigo o cuando venía un mensajero que se aproximaba, pues tenía que estar vigilando todo, vigilar también el rebaño, los pastos, las viñas, las ovejas, que no se los robaran. Los profetas en el Antiguo Testamento siempre fueron los atalayas espirituales que advertían al pueblo sobre los peligros, sobre el juicio, sobre el pecado, y se tenía que advertir cuando algo malo iba a ocurrir. Ahora, acompáñame a 2 de Reyes, capítulo 9, versículo 17, y vamos a ver ahí un ejemplo de cómo el atalaya o el centinela tenía que advertir del peligro. 2 de Reyes, capítulo 9, versículo 17, dice: y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo: veo una tropa. Ahora, aquí vemos al atalaya en función. Y Joram dijo: ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga: ¿hay paz? Fue pues el jinete a reconocerlos y dijo: el rey dice así, ¿hay paz? Y Jehú le dijo: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. Ahora, fíjense, había una distancia bastante considerable, pero el atalaya era tan preciso, tan detallista, tenía tan buena vista, que advertía lo que estaba pasando. Y continúa usted leyendo. Dice: el atalaya dio luego aviso diciendo: el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Entonces envió otro jinete, el cual llegando a ellos dijo: el rey dice así, ¿hay paz? Y Jehú respondió: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya volvió a decir: también este llegó a ellos y no vuelve. Y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Esta frase final es una gran lección que Dios nos da a nosotros. Era tan bueno el atalaya que tan solo por ver caminar a alguien o cómo cabalgaba, sabía quién era. Eso se llama discernimiento. Imagínese que por ver caminar a alguien, decir, ahí viene fulano. ¿Cómo lo sabes? Por su forma de caminar. Ellos no tenían fotografías para poderlos identificar, pero habían desarrollado un discernimiento muy especial. Ahora, yo sé que las mamás regularmente tienen un discernimiento muy especial respecto a los hijos. ¿O me equivoco? No, ¿verdad? Las mujeres siempre tienen un discernimiento especial. A veces los varones somos un poco más lentos para discernir. Pero algo que usted y yo tenemos que orar continuamente es decir: Dios, dame discernimiento. Porque a veces tenemos el peligro frente a nosotros y no lo vemos. Como si nos subiéramos a la torre a revisar, a supervisar, a vigilar, y está el peligro frente a nosotros y no lo advertimos. Porque nos falta, ¿qué? Discernimiento. Entonces, cuando Jesús nos dice que en el discipulado tenemos que edificar una torre, lo que el Señor nos está diciendo, parte de lo que tienes que desarrollar como discípulo de Jesucristo, se llama discernimiento. A veces en la iglesia, la gente pregunta, tal cosa que me invitaron a hacer mis amigos, tal actividad, tal cosa que me piden que consuma, tal cosa que está de moda, puede ser un ejercicio, puede ser una sustancia, puede ser un artículo que le venda para que se lo ponga. Y la gente pregunta, ¿es bueno o es malo? Y como que quisieran que la iglesia publicara una lista de cosas permitidas y no permitidas, artículos lícitos o prohibidos. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo edifica. O hay cosas que nos dominan, y entonces terminamos siendo esclavos de algo que a lo mejor no era malo, pero nos sometimos a la esclavitud. La iglesia no puede publicar cosas de cosas buenas y malas. A la gente dice, yo no quiero ser cristiano porque me van a dar luego una lista de cosas prohibidas. No, la iglesia no publica lista de cosas prohibidas. El Señor apela a que nosotros, a través de ejercitar los sentidos, aprendamos a desarrollar discernimiento. Es uno de los dones que el Espíritu Santo nos da. Y cuando el Señor Jesús nos compara el discipulado, la vida del cristiano, con edificar una torre, nos está diciendo, mira, para que tú puedas construir una torre que vaya a llegar hasta el cielo, tú tienes, entre otras muchas cosas que calcular, discernimiento. Porque te vas a encontrar con un montón de cosas en tu vida y no vas a tener a nadie que te diga, ¿es bueno o es malo? Pero tú tienes que discernir. ¿Por qué a veces caemos en trampas y no nos damos cuenta? Yo veo que a veces surgen cosas nuevas y de repente usted se mete a investigar y descubre lo que hay detrás de eso. Y eso puede ser a nivel deportivo, a nivel de entretenimiento, a nivel de lo que usted quiera, de literatura, de diversión, en todos los sentidos. Y Dios apela a que usted y yo desarrollemos, ¿qué cosa? Discernimiento. No podemos nosotros estar publicando listas de cosas buenas y malas. Yo no sé qué se le va a ocurrir inventar a Satanás mañana y presentarlo como algo novedoso, inocente, y que detrás de eso hay una gran trampa. Pero usted tiene, antes que caer en cualquier cosa, usted tiene que echar mano de ¿qué? Eso es subirse a la torre. Ver quién viene. ¿Por qué este atalaya era tan bueno? Pues porque él tenía la capacidad de ver quién se acercaba, tan solo por su manera de caminar. Por eso Dios compara también esa torre con una casa. Ahora acompáñenme al Salmo 127, versículo 1. Salmo 127, versículo 1. Y allí en el Salmo 127, versículo 1, dice: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano ¿qué? Ahora entiende lo que dice el Salmo 127:1. ¿Dónde se colocaba la guardia? En la torre. Y dice Dios, pero si yo no estoy contigo, si yo no te doy discernimiento, en vano vas a estar tú en la torre. Porque te van a dar en la torre, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Discernimiento. ¿Y de dónde viene el discernimiento? De parte de Dios. Eso representa cuidar nuestra casa. La torre, por eso representa nuestra relación con Dios, una torre que tenemos que construir para llegar al cielo. Ahora ahí mismo en el libro de los Salmos, acompáñenme al Salmo 130, versículo 6. Salmo 130, versículo 6. Dice, mi alma espera al Señor más que quienes, que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. A ver, ahora entendemos este versículo, porque si el vigilante está en la torre, es de noche, es la madrugada y no se ve absolutamente nada, imagínense, y si viene alguien de noche, yo no lo veo, al menos que trajera alguna antorcha encendida y pudiera verse. Pero si viene escondido, refugiándose en las tinieblas de la noche, pues obviamente el vigilante no va a ver nada. Por eso dice, el vigilante anhela que sea de día. Y el Señor dice, ahora a través del salmista, y mi persona anhela tu presencia más que el vigilante. Pero esta figura de anhelar la presencia de Dios nace en una torre, donde podamos subir a encontrarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Usted anhela la presencia de Dios? Yo creo que la presencia de Dios es, Es lo más grande que nos puede ocurrir a los cristianos. No llamarnos de ningún tipo de fe o de religión, sino el poder disfrutar la presencia de Dios. Pero eso, repito, esa presencia es lo que nos va a dar discernimiento para saber qué es lo que se está aproximando. En segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 24. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 24. Ahora vemos a David, el rey, que está sentado entre las puertas de la ciudad. Imagínese David en la sentado, su trono estaba entre las puertas de la ciudad, pero a un lado de la puerta estaba erigida la torre, y está el atalaya en la parte alta, y David está escuchando lo que el atalaya le dice. David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta del muro, y alzando sus ojos, miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey, y el rey dijo: si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venga acercándose, vio el atalaya a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero, diciendo: he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo: este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir, otra vez vemos aquí el discernimiento: me parece el correr del primero como el correr de Ahimás, hijo de Sadoc. Y respondió el rey: ese es hombre de bien y viene con buenas noticias. ¿Cómo sabía el atalaya, tan solo por verlo correr a la distancia, quién era? Por él, discernimiento. Y eso es justamente lo que Dios nos pide. Ahora, esto nos lleva también a otra figura dentro de nuestra vida como discípulos, que se llama intercesión. Hace rato le decía, Dios ha respondido a nuestras oraciones. ¿Usted intercede por otros? Hay cristianos egoístas, hay cristianos que solamente oran por sí mismos, pero hay cristianos que interceden por los demás. En Isaías capítulo 62, versículo 6, Isaías 62, versículo 6, Isaías capítulo 62, versículo 6. Dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto, ¿qué cosa? Guardas todo el día y toda la noche. ¿Qué cosa? No callarán jamás. En este versículo está basado justamente lo que yo le decía hace rato. El reloj de oración, 24 horas de oración, gente intercediendo las 24 horas del día. 24 personas que se dispongan a orar, una hora, cada hora del día, desde las 0 horas hasta las 24 horas, y entre todos cubrimos un día, día y noche, todos intercediendo. Si hay 24 cada día, con 168 personas cubrimos una semana. Y con 168 personas que repitan esa hora cada semana, cubrimos todo el año. Hay horas que tienen 5 intercesores, hay horas que tienen 10 intercesores, hay horas que tienen 20 intercesores, hay horas que solo tienen un intercesor. Hay gente que dice: pues a mí se me facilita orar de 3 a 4 de la mañana. Otros dirán: pues a mí se me facilita orar de 9 a 10 o de 1 a 2 de la tarde. El Señor dice: sobre tus muros he puesto guardas y no callarán. Esto es una demanda que Dios nos hace a la iglesia. No es una ocurrencia nuestra. Es algo que Dios dice: yo no quiero que callen. Porque Dios sabe que tenemos que ponernos como un vallado y estar intercediendo por nuestro pueblo, por nuestro país, por nuestro presidente, por nuestras autoridades, por la gente que no conoce a Jesucristo. Así que edificar una torre significa colocarnos en la posición agresiva de la intercesión. En la intercesión usted va a orar para ganar para el reino a otras personas. No es orar solamente decir: Señor, protégeme, cúbreme, guárdame. Es orar de una manera agresiva: Señor, y la victoria es tuya. Y esos tienen que ser arrancados de las garras de Satanás para ser ganados para el reino de Dios. Y tenemos que interceder por personas que a veces están enfermas y que les han declarado un cáncer o una enfermedad. Y tenemos que ser agresivos con nuestra oración. Porque Dios dice, para eso te puse yo a ti. ¿Quién quiere Dios que se suba a la torre a interceder? A ver, levanta la mano los que se van a subir a una torre a interceder. No tiene que construir una torre físicamente. Esto tiene un significado espiritual. Por eso Jesús dice que el discipulado se compara con edificar una torre. Y en Habacuc capítulo 2, versículo 1, aquí vemos los dos elementos en conjunto. Habacuc 2:1 dice, sobre mi guarda estaré. Otra vez está el guarda. ¿Dónde dijimos que estaba el guarda? En la torre. Y sobre la fortaleza, esa fortaleza se refiere a la torre, afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. La versión Reina Valera utiliza aquí una palabra que no es muy bonita, queja. En realidad no es una queja, es una intercesión, es un clamor. Y aquí vemos las dos cosas, Señor, yo voy a subir a la torre, voy a clamar a ti, pero después voy a ver qué me dices tú respecto a lo que yo intercedí. Entonces aquí vemos el círculo completo. Yo hablo, yo clamo, yo intercedo y Dios me responde. Y ese circuito de comunicación Dios lo quiere hacer con usted. Pero para que Dios lo haga con cada uno de nosotros, cada uno tenemos que estar conscientes de que tenemos que edificar, ¿qué cosa? Una torre. Y en esa torre es donde vamos a tener ese encuentro diario con Dios. Así que cada día vamos a encontrar la presencia de Dios. Y quiero terminar con una idea más. La torre vimos que es donde el pueblo se iba a refugiar. Vimos en una de las lecturas que había 1,000 hombres y 1,000 mujeres escondidos en la torre para en el momento de la guerra. Dios es nuestra torre. Dios es nuestro refugio. Acompáñeme al Salmo 61:3. Vamos a ver algunas escrituras que nos hablan de ello. Salmo 61:3. Fíjense cómo David entiende el concepto y lo plasma así en la Escritura. Salmo 61:3. Porque tú, le está diciendo a Dios, tú has sido, ¿qué cosa? Mi refugio. ¿Y qué más eres para mí? Torre fuerte delante del enemigo. Cuando viene el enemigo, ¿cuál es nuestro mejor refugio? La presencia de Dios. El problema es que mucha gente a veces siente miedo y huye de Dios. Hay gente que dice, ay hermano, es que desde que me convertí a Cristo me han pasado cada cosa, que ya por eso mejor no vengo a la iglesia. Ya le tengo miedo al diablo. Bueno, en lugar de buscar a Cristo como refugio, se echó a correr y le va a ir mal. Porque dice, Dios es mi torre. Dios es mi refugio. Es donde puedo estar más seguro que en ningún lugar. Así como la gente dejaba sus casas y se refugiaba en la torre. Decía, pues aunque venga el ataque, aquí en la torre estamos más seguros que si me quedo en mi casa. Bueno, en la vida diaria, el lugar más seguro para estar es cuando usted y yo nos postramos en la presencia de Dios y le digo, Señor, aquí estoy delante de ti. Tú eres mi torre, tú eres mi refugio. Y no es la única ocasión en que lo menciona, porque la palabra la utilizó en muchos momentos más. En el Salmo 18, versículo 2, dice, Jehová, roca mía. ¿Y qué más dice que es? Castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación. Y luego, ¿qué más dice? Mi alto refugio. La torre Por eso dice Jesús, el discipulado es edificar. ¿Qué tenemos que edificar? Una torre. Porque la vida cristiana va a estar llena de peligros, de aventuras, de guerras, de luchas. No tengas miedo. ¿Alguna vez usted se ha metido a esos lugares de diversión donde hay que subirse a una lancha o hay que nadar? Aunque usted diga, yo sé nadar muy bien. ¿Qué le dicen? Aquí no nos importa si usted sabe nadar o no sabe nadar. Todos se tienen que poner su chaleco salvavidas por seguridad. Bueno, la vida cristiana así es. No importa si usted es joven o viejo, hombre o mujer, hábil o no es hábil, si usted tiene muchos estudios o no los tiene, solo hay una manera de mantenerse a salvo, cuando nuestra torre se llama Jesucristo. Cuando podemos estar seguros en su presencia. Y en Proverbios capítulo 18, versículo 10, 18, 10 de Proverbios dice, torre fuerte. ¿Qué cosa es torre fuerte? Es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Así que no importa que venga, tenemos una torre. Usted y yo somos llamados a edificar una torre. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Póngase de pie. Y le voy a pedir a mis hermanos de alabanza si pueden venir, por favor. Dios nos manda construir, ¿qué cosa? Una torre. La vida cristiana, el discipulado como cristianos, significa construir una torre. Vimos que la torre es nuestro refugio, la torre es la presencia de Dios, la torre es vigilar lo que ocurre, la torre representa la intercesión, la torre representa escuchar a Dios, la torre representa el discernimiento. Si se da cuenta, la torre tiene muchos simbolismos para nosotros. A lo mejor muchas veces nosotros hemos estado desanimados. A lo mejor nos hemos sentido como el que quiso empezar y no pudo. Y algo se le atoró en el camino. Pero yo creo que este es un buen momento para decirle a Dios, yo quiero continuar edificando la torre. Si Jesús puso este ejemplo, porque seguramente nos quiere poner metas altas, tenemos que poner objetivos. A lo mejor usted está diciendo, no puedo, se me hace imposible, se me hace muy difícil. Pero ya leímos, el Señor nos dice, bástate mi gracia. Yo le invito a que levante sus manos. Le diga, Señor, aquí estoy. Seguramente a muchos de nosotros, Señor, nos faltan recursos, no tenemos las capacidades, no tenemos los elementos. Reconocemos que no tenemos la suficiencia para hacerlo, pero te tenemos a ti. Y tú nos has dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Señor, que tu gracia sea sobre cada uno de nosotros. Y queremos edificar una torre que nos permita llegar hasta tu presencia, una torre que se comunique con el cielo todos los días, una torre donde podamos subir cada mañana, como el vigía que esperaba el amanecer y nosotros podamos esperar tu presencia, una torre que podamos decir, este es mi refugio, porque tú eres nuestra torre. Una torre que nos permita subir continuamente a tu presencia, interceder por los que están en necesidad, por los que dependen de nosotros, por nuestras autoridades, por nuestro pueblo. Una torre donde cada día escuchemos tu voz, donde podamos entender lo que tú nos quieres decir. Una torre desde la cual podamos advertir a los que están alrededor de nosotros. Una torre torre en donde podamos desarrollar el discernimiento espiritual. Señor Jesús, gracias por lo que tú nos enseñas. Queremos edificar sobre cada uno. Queremos edificar esa relación personal contigo. Esa relación que nos permita tocar el cielo cada vez que estamos a tu lado. Esa relación que nos permita tocar el cielo cada vez que te escuchamos. Esa relación que nos permita tocar el cielo cada vez que platicamos contigo. Esa relación que nos permita tocar el cielo cada vez que tu presencia se hace manifiesta de nosotros. Señor, levantamos a ti nuestras manos en esta hora. Y te bendecimos. Yo ruego, Dios, que cada uno